días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de Cerro a la Izquierda. Este es nuestro séptimo capítulo de la novena temporada, en día sábado 22 de mayo de 2021, para analizar una jornada calificada como histórica. No sé si le quieren dar ese nombre, pero sí es muy importante lo que ha pasado. Y entonces los invitamos a escuchar este podcast con nuestro panel de lujo que tenemos hoy. Los saludo. Antes que nada, ¿cierto? Está Gamariel Silva. ¿Cómo estás, Gamariel, desde la ciudad de Concepción? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy contento y animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas, junto a todos nuestros auditores que van a estar escuchando podcast de Cerro a la Izquierda. Así es, Gamariel. Angel, ¿cómo estás tú? También ahora estás... No, perdón, no estás en Concepción, estás en otra ciudad. Estoy en Mulchen en este momento. Y sí, aquí. Por llamarle ciudad. No sé, yo... Bueno, ciudad. Voy a entrar en esa discusión. Es una ciudad, de hecho. Sí, porque... Entiendo que en Chile se considera más de 20.000 personas ciudad. Creo que ese es el... No sé. ¿No? Ciudad de Mulchen. Bueno... Está mucho. Sí, y ¿no? Aquí, bueno, con respecto a lo que vamos a comentar, digiriendo pues, y ajustando expectativas y viendo cómo se empiezan a mover las piezas en el puzzle, ¿no? Así es, ese es nuestro digamos, interés de dilucidar ese tipo de cosas en la edición de hoy. Y está, ya lo escucharon por ahí, Alejandro Baeza. ¿Cómo estás, Jano, desde la hermosa ciudad de Concepción? Claro, desde la capital del sur de Chile. Bien, bien, pues aquí, a pesar de ser una semana más bien compleja en lo personal, pero igual me gusta transparentar que sábado en la mañana estamos todos tomando cafecito. Por supuesto. Mientras probablemente quien escuche esto en el futuro está en este momento con caña, así, día sábado en la mañana, nosotros tomando café y dando la lata. ¿Cuál lata? No, es una forma de decirlo. Si no encontrara lata no estaría acá. Por supuesto, sí. Pues yo me encuentro, como ustedes saben, desde la ciudad de Valdivia para hacer el panorama completo y transparentar nuestra territorialidad. Un programa descentralizado. Sí, así es que, dicho, totalmente descentralizado y ojo, Gama siempre dice vecinos y vecinas y por supuesto es para todos nuestros vecinos y vecinas, pero también para todo el mundo porque nos escuchan en todas partes de América y el mundo, diría. Y es así como tenemos que mencionar las radios que nos transmiten, comenzando siempre por nuestra radio madre, ¿cierto? Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora de Concepción, Radio Fiesta Mix de Nacimiento en la provincia de Biobío, Radio Aucán de San Fernando en la provincia de Colchagua, Radio Monte Águila de la comuna de Cabrero también en la provincia de Biobío, Ranguelmo, Radio Ranguelmo, cierto, en Coelemu, esto es región del Ñuble, y dos radios en la ciudad de Santiago, en la capital del país, Radio Villa Francia en Estación Central y Villa Olímpica, Radio Villa Olímpica en Ñuñoa. También saludar especialmente a Radio Pellín Folil de elpuelche.cl en la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos. Y también un abrazo grande a los amigos de Radio Sentipensares de Buenos Aires, que en realidad desde Buenos Aires hacen contenido y transmiten contenido para toda América Latina. Desde ese punto de vista, entonces, abrazarlos a todos y a todas y decirles que estamos muy agradecidos porque difundan nuestro contenido. Y bueno, el día de hoy, como ustedes saben, es de análisis de la jornada electoral. Y saluda a nuestros amigos venezolanos, venezolanas que nos estaban escribiendo por Twitter hace poco. Un abrazo muy fuerte y grande a nuestros amigos de Venezuela. Así es. Como les decía entonces, vamos con esta primera ronda de intervenciones para hacer tal vez un panorama general de qué sabor de boca les dejó a cada uno de ustedes el resultado de las elecciones del sábado y domingo pasado. Comienzo contigo, Angel. Bueno, yo voté, primero transparentar eso, hice el ejercicio. ¿Sí? Y en cuanto a qué sabor me dejó, bueno, yo estaba sin expectativas con respecto al proceso, eso debo decir, estaba como... cuando terminó la votación quería conocer los resultados, pero no tenía una predicción, que es mucho lo que jugamos en Cerro a la Izquierda, ¿no? Que nos arriesgamos con predicciones. Esta vez yo, en mi individualidad, no tenía una predicción. Estaba muy expectante porque desconfiaba, siempre desconfío de este sistema de listas, entonces me preocupaba quiénes fueran a ser los constituyentes en primer lugar. Y con respecto al tema de los gobernadores, yo pensaba que iba a ser un poco diferente la distribución en cuanto a conglomerados de poder. Y en cuanto a las municipales, yo todavía no logro leer tan bien todo lo que sucedió a nivel nacional, porque se ha como centrado la discusión en algunas comunas en específico, que son las más emblemáticas, más grandes. Pero en general, yo como no estaba esperando un resultado tan con tanta fuerza, digamos, con tanta determinación, quedé con una sensación de estar observando muy bien cómo se mueve el tablero nomás, a ver qué pasa, cuáles son, cómo va a haber que instalar temas, cuáles van a ser las estrategias que se van a poder utilizar, como analizando todavía, que en esa, y sigo ahí todavía viendo cómo se van moviendo las piezas. No tenía tantas expectativas, no había hecho una lectura tan cerrada, porque yo sé que el Jano, por ejemplo, tenía ahí, siempre tiene una predicción, ¿cierto? Yo no tenía eso, entonces quedé con esa sensación, todavía es muy en la posición de observadora del proceso, viendo qué es lo que sucede y cómo vamos a poder realizar algunas cosas también, todos y todas, porque nosotros estamos siempre en los territorios con Cerro a la Izquierda y nos preocupan muchas problemáticas que hemos tocado hace mucho tiempo y también queremos que sucedan algunas cosas, eso es lógico, y hay que ver cómo podemos provocar ese incidir en eso, ¿cierto? Que empiecen a suceder esas cosas que por las que nosotros hemos estado tantos años conversando y trabajando. Así es. Vamos a dejar a Jano para el final entonces, porque como ya está mentado como un experto analista. Por llamarle analista. Vamos a ir con Gama para que Jano se prepare. Gama. Gamaliel, ¿cuál es tu mirada? Sinceramente yo, al igual que Angel, no tenía grandes expectativas con respecto al proceso electoral que se llevó a cabo el pasado fin de semana. Si bien me tocó estar en una posición bastante privilegiada para poder observar el proceso, como es la... no sé si privilegiada sería la palabra en realidad, yo creo que más que obligada que privilegiada, de ser presidente de mesa receptora de sufragio, vocal de mesa en buenos términos. Pero presidente, no es cualquier cosa. Sí, presidente. Así que desde ese... O sea, digo, no cualquier cosa para hacer tu primera vez como vocal de mesa, fuiste al tiro presidente, quiero decir. Ante la desidia de los demás integrantes tuve que ser presidente. Ya. ¿Te tocó gritar los votos? ¿Cómo quedaste con la garganta? Que a mí igual me ha tocado, por eso lo pregunto. Sí, me tocó gritarle... Con la garganta en la mano, Jano. Con la garganta en la mano. No, yo cuando ya llegué a vocear los votos de los concejales ya no me quedaba garganta. Ya, pero estamos para hacer el análisis general, no para hablar de nuestras experiencias personales, ¿no? Muchas gracias por la precisión, Robinson. Te llamo al orden, Gabriel. Te agradezco tu intervención. No, sigue nomás, pues sí. Bueno, básicamente no tenía ningún tipo de expectativa con respecto al proceso en sí. Ahora, si bien tenía la leve impresión de que a la derecha le iba a ir bastante mal, no pensé realmente que le iba a ir tan mal como le fue en estos momentos. Esa yo creo que es la primera impresión que se me viene a la cabeza producto de este tema. Tan solo recordar de que el conglomerado de la lista de derecha, que fue que a todo esto fue una lista unitaria de derecha, que unió a todo el arco de ese sector político, a todos los actores políticos, salvo muy contadas excepciones. En total, básicamente la derecha se queda sin el tercio histórico, sin su piso mínimo de representación política, lo que significa que perdió cerca de 500.000 votos menos, lo cual en una elección de esta naturaleza es demasiado. Así que esa es básicamente la primera impresión que se me viene a la cabeza con los resultados en mano. Sí, pues es una primera lectura donde coinciden todos, ¿no? Que la derecha es el gran perdedor de estas elecciones. Jano, escuchamos atentamente tu voz analítica. sí, pues eso que perdió la derecha es como lo que ya queda más que claro. En este programa hablamos harto de lo que podía pasar durante el año pasado, ¿se acuerdan? De hecho, tuvimos discusiones importantes de diferentes puntos de vista. Y voy a aprovechar este momento para el onanismo del autobombo. Me voy a dar 5 minutos, luego lo cierro. No, mucho, mucho. Un minuto. 5 es mucho. No, tenía 1 minuto, con suerte. Claro. Que afortunadamente quedó registrado, se puede escuchar en los podcasts de octubre del año pasado, en que yo planteé que con un 20% del rechazo la posibilidad de que la derecha tuviera menos de un tercio era muy alta y era muy muy probable. Afortunadamente quedó registrado. Bueno, en realidad ese va a ser el minuto, fue un segundo. Fue para decir, te lo dije. Eso. 15 segundos, ya, listo. Es que me entra pudor profundizar más. Sí, viste que tenía razón, yo lo predije, ¿no? Voy a dejar. Pero hay maneras de decirlo, Buja. Hay maneras. No las tengo. Carezco de esas habilidades. Lo que sí me gustaría que quedara más en claro es que este es un triunfo principalmente de los movimientos sociales, no de ningún partido político que se está queriendo llevar el agua para su molino, sino que es de los movimientos sociales, de las dirigencias de base, de los movimientos socioambientales, del feminismo, más que cualquier otra cosa, y no de ningún partido, por mucho que hayan partidos que antes eran chicos y ahora son menos chicos. Eso a grandes rasgos. Sí, yo por mi parte, para no repetir lo mismo, la Angel decía ahí como saber un poco más de los resultados de las municipales, por ejemplo, para no hablar solo de los constituyentes, que fue aplastante, ya lo dijo Gama también y Jano. Pero a mí me llamó un dato de las municipales, que tiene que ver con que hay 108 alcaldes independientes fuera de cualquier pacto, o sea, no es un independiente dentro de un pacto de partidos. ¿Sí? Son alcaldías de independientes que no sabemos qué son. Eso es una cosa importante. Y respecto a la elección municipal anterior de hacía 4 o 5 años atrás, es casi el doble. O sea, había algo de 60 independientes fuera de pacto en la elección pasada y ahora fueron 108. ¿Qué universo representa? En Chile no es menor. Les recuerdo, amigos y amigas, que nosotros tenemos alrededor de 350 alcaldías, creo, en todo Chile, de 350 municipios. Bueno, tener 108 alcaldías que no están en manos de partidos es muy significativo. ¿Quiénes son? Pueden ser tránsfugas de partidos políticos que se salieron e hicieron carrera propia, con colores propios. Pueden ser también personas que vengan de movimientos sociales, territoriales, ¿cierto? Y eso también es una cuestión que vamos a tener que ir profundizando en esos municipios. ¿Qué es lo que pasa? Ya hay algunas señales. Por ejemplo, ganaron algunos municipios independientes en la región de Valparaíso, muy interesantes, que vienen de movimientos sociales también. Entonces, esto marca de que no es solo la constituyente, es que en Chile hay una especie de arrinconamiento al sistema de partidos en su totalidad, desde el Partido Comunista para allá. Por otro lado, un espacio que está siendo ocupado crecientemente por movimientos sociales y populares de distinto tipo, con distinto acento y matiz, pero que a nadie le había puesto demasiada atención políticamente. Sí le hemos puesto atención en cuanto a su movilización, sus demandas. Nosotros aquí, Angel lo decía, lo hemos analizado varias veces, pero no nos hemos detenido a analizar mucho cómo iba a ser el abordaje político de esos movimientos. Y eso está ocurriendo en Chile ahora. Cierro con una última cosa. La Lista del Pueblo es una lista muy exitosa que tiene 27 constituyentes de un universo de 47 constituyentes independientes. Hay otros 20 que están electos por otras listas que no son la Lista del Pueblo. Ejemplo, el electo en Concepción, en el Distrito 20, donde votó seguramente Angel. Me parece Jano y Gama. Yo no pude ir a votar, aunque estoy inscrito ahí para transparentar también. Yo también quería votar y no pude ir a votar. Pero ganó el constituyente de la Asamblea Popular de Concepción, creo que se llama. Que es... del Bío, creo. Digamos, fuera de la Lista del Pueblo. No, APC. O Asamblea Popular Constituyente o algo así, ¿no? Pero que no era Lista del Pueblo. Esa era otra lista en Concepción. Entonces, aquí hay un universo de sectores, movimientos con distintos acentos, matices, con distintas banderas, que es importante ir conociendo y escuchando. y esa va a ser la tarea de nosotros como medios, de alguna manera, en estos meses y años que quedan, ir dilucidando eso y para dónde avanza cada uno de esos sectores. Pero por último, y para cerrar nomás, el tema de las municipales me parece fundamental. Muy importante ir conociendo esos 108 alcaldes y consejos municipales que se izquierdizaron mucho. Solo un ejemplo, ganó Evelyn Matei en Providencia, pero su consejo es de izquierda. Ganó Henry Campos en Talcahuano, pero su consejo es de izquierda. Ganó Álvaro Ortiz en Concepción, ¿cierto? El maltratador de mujeres, pero su consejo es de oposición. Entonces, ahí también hay una lectura que hacer. Eso por el momento. Jano, por favor. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que planteaste de que es un arrinconamiento al sistema de partido. Y no entiendo cómo no se quiere ver así en los grandes análisis. Porque, claro, si bien, no sé, el Frente Amplio y el Partido Comunista crecieron mucho respecto a su última elección, sigue siendo una representación pequeña. O sea, están celebrando de pasar del 5% al 10%. ¿Qué se hace con 10%? Aquí, insisto, es un arrinconamiento de los movimientos sociales. Voy a hablar en izquierdístico. Bueno, con el 10% de la FP sí hago harto, pero ese es otro tema. Claro. Del pueblo organizado, para hablar en setentero. Para hablar en real, dirás. Claro. Hacia el sistema de partidos políticos completo. No quiere decir tampoco que el sistema de partidos políticos vaya a desaparecer. Pero sí tiene una importancia sustancialmente menor de la que se le atribuye. Alerta de Gama. Alerta de Gama. Gama está llamando. Sí, un poco para complementar lo que están diciendo chiquillos y chiquillas, señalar que la lista del pueblo tiene 22 convencionales constituyentes, mientras que la lista de la unidad constituyente, la lista de la ex concertación, ex nueva mayoría y a estas alturas ex unidad constituyente tiene 25 independientes, mientras que la lista de los independientes no neutrales tiene 11. Y también considerar de que gran parte de los candidatos que salieron en las listas partidarias eran candidatos independientes dentro de su propia lista. Esto nos habla de que de la debilidad del sistema de partidos actual, en un momento en el cual se está generando una nueva constitución para poder básicamente la forma en la cual estos partidos ceden prácticamente el 40% de su lista electoral a candidatos independientes. Esto no había ocurrido en una elección tan crucial como la que vemos en la actualidad. Yo no estoy muy de acuerdo, pero la Angel primero y después pasemos a analizar ese punto. No, yo quería llevarlos a un juego lúdico. Ya, entonces déjame decir una cosita antes para decirle a Gama esto, que este es otro misterio, así como el misterio anterior. ¿Quiénes son los independientes dentro de los pactos de partido? Yo me temo, Gamaliel, que hay mucho independiente ahí que es un militante oculto, ¿sí? Que pudiera hacerlo, ¿eh? No lo estoy afirmando porque te digo es un misterio, no lo sabemos, pero hay que empezar a dilucidar eso. Les recomiendo hoy día en resumen.cl está la entrevista a Vanessa Hoppe, electa por el distrito 21 de la provincia de Arauco y la provincia del Biobío. Cañete. Uh-huh. Exacto, de Cañete, la hemos tenido aquí en Cerro a la izquierda Vanessa hablando como abogada de Abofem, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y hoy día hay una entrevista publicada de ella, que fue independiente dentro del Pacto Pro Dignidad del Partido Comunista y del Frente Amplio, y ahí explica un poco esa dinámica, en qué consiste este asunto. Pero yo creo que hay que ir empezando a diseccionar claramente quiénes son esos independientes dentro del pacto, los que se ahorraron toda la pega de juntar las firmas para hacer una lista totalmente independiente, ¿verdad? Entonces yo no lo sumaría así tan a la ligera, me parece que de ahí van a salir unos cuantos que se van a ir alineando con movimientos sociales más que con partidos, o al revés, que se sometan directamente a las líneas de los partidos y dejen un poco de lado esta otra arista. Entonces me parece que también todavía hay harto que conocer respecto a quiénes son esos veintitantos independientes, no, son más, creo, independientes dentro del universo de pactos tanto de unidad constituyente como de Aprobodignidad. Eso nomás. Sin duda, y comparto lo que tú señalas, de que hay que analizar cuidadosamente quiénes son o cuál va a ser el desempeño que tendrán estos convencionales constituyentes que fueron electos dentro de listas partidarias. Pero un apunte como para el final es que se coloca en cuestión también la capacidad de control que las maquinarias partidarias tengan sobre estos mismos independientes, ya que no es lo mismo llevar un independiente que llevar un militante de sus propias orgánicas partidarias. Perfecto, ¿no? Sí, queda hecho el punto para que lo vayamos analizando en los programas posteriores. Sin duda, yo todavía tengo mis sospechas. Es un interesante ejercicio ese de realizar ese mapeo, ¿eh? Yo creo que ojalá, no sé si nosotros podemos, pero me imagino que ya debe haber gente trabajando en eso, y sobre todo los movimientos sociales, porque es importante, importantísimo tener ese mapeo. Si ya este tributa tal, va a estar la ley de tal partido y va a seguir su lineamiento, esta persona se ahorró, como la Vanessa Hobbs se ahorró la junta de firma en realidad, pero va a alinearse con los movimientos sociales, etcétera. Ese mapeo es muy importante de hacer y va a haber que hacerlo, alguien va a tener que hacerlo, porque si no vamos a andar dando palos de ciego y nos podemos arriesgar a mucho. En este momento hay mucho que perder. Sí, y una cosa es ir independiente en un cupo del PPD o del PS que ir en un cupo independiente de Igualdad, pues no es lo mismo. Claro. Exacto, no es lo mismo, sí. O Manuel Arroyo, por ejemplo, también hay una entrevista en Resumen a ella que fue independiente entre un cupo de Igualdad. Exacto, no, ¿cachai? Por supuesto. Entonces no es lo mismo, claro. O sea. Sí, porque está en moda Tima, ¿cierto? Sí, pues ellos tenían algunos acuerdos ahí. Hoy yo les quería llevar un juego un poco más lúdico. Quería preguntarle, quería que cada uno de nosotros diga cuál es el constituyente convencional que más le molesta y cuál es el que más le agrada. Veamos qué sale de este lúdico juego. A ver, ¿cuál es? Hay que elegir, pues, ¿cuál es el que más nos molesta? Gama, ¿cuál es el que más te... ¿O quién quiere partir? ¿Cuál es el que más? Sí. Ya, dale, Jano. Ya, dale, Jano. Obviamente, el que más me gusta es por quien yo voté. Que el Bastián Lavea, acá en Concepción, representante de una organización socioambiental como es la defensa de la península de Hualpén, que es una tarea muy importante porque tiene muchas amenazas de tipo inmobiliario, turístico, uh-huh. Latifundista, incluso en una menor escala, muy pequeña, pero de fondos, y también porque estuvo en este programa alguna vez, visitó los estudios de Radio de la Mujer, así que es de la bancada Cerro La Esquina. Hoy sí, Vanessa Hoppen. Hay más. Sí, pues tenemos. Y la que más me molesta es Malucha Pinto. ¿Por qué? No, Malucha Pinto y Pato Fernández. Ahí sí. Pato Fernández ya está, claro, porque lo odiaste. Ya, pero dinos por qué. Porque me molesta que gente que no sea dirigente o dirigente de unas organizaciones sociales o socioambientales o laborales o feministas o pueblo originario, solo por ser famosa este nombre, yeah. Me molesta bastante, si la cuestión no es un show. Y Pato Fernández, porque es un odio que ya se arrastra por varios años. Todo lo que representa ese laguismo whiskero, jalero, perdón, se puede borrar eso último. Por favor, Jalo, cuidado, no queremos demanda. me produce un profundo y profundo rechazo. No así, por ejemplo, que esté Marcela Cubillo y Tere Marinovich. A mí me agrada que esos sean los representantes de la derecha, que sean los más brutales, para que no enmascaren su discurso con buena onda. Ya, perfecto. Gama quería también. La verdad de las cosas, en estos momentos Jano me acaba de robar los candidatos del odio, los constituyentes del odio. En esta pasada siento la misma tirria, el mismo asco por todo lo que representa la figura de Patricio Fernández, así como también, bueno, en este caso Malucha Pinto no me genera tanto encono, sí, una leve molestia, pero encono... Patricio Fernández. Sí, lo que definitivamente aborrezco es Patricio Fernández presente en una constituyente. Ahora también Baradite es algo que me genera un desagrado también bastante importante como miembro de una constituyente. Hay algo ahí que no me cuadra. Oye, me faltó decir que Malucha Pinto también se oponía a las tomas en Peñalolén, que le afectaban su comunidad ecológica. Sí, pues obvio. Oye, pero hagamos un esfuerzo ahora. Bueno, otro de los que me molesta es este Buenito Parranda. Esa forma de, ¿pero por qué de desenvolverse mediáticamente me parece tremendamente molesta, como siempre apelando a esa huevada moral de superioridad cristiana. ¿Se te siente en la molestia? Sí, me genera mucho asco. Sí, ¿eh? Un odio, pero profundo. Se le sale eso, le molesta porque es católico. Se le molesta. Ahí le sale lo evangélico a Gama, güey. Sí, pues para, pues Gama. Sí. Dino el bueno. Oye, por pero último. Gama ya lleva tres, pues. Bueno, Bastián Labé era el candidato por quien yo iba a votar si es que viajaba a votar. No pude viajar porque en este país no hay voto anticipado ni hay voto por correo. Entonces, no pude. ¿Ah? Ojo ahí con Cervel, que también podríamos hablar de eso. Pero de lo que he ido conociendo, para nombrar gente distinta también, otros, le hice una entrevista a María Rivera de Santiago, y independiente de cercanías ideológicas o no, me parece que es súper importante que haya una persona que tenga un compromiso tan potente con la libertad para los presos y presas de la revuelta. Y me parece importante que una voz que está súper comprometida con eso, que ha estado presentando querellas, que ha estado en Tribunal Constitucional peleando por la libertad de los presos y las presas, esté en la constituyente y que diga claramente que no hay ninguna posibilidad de negociar mientras los presos sigan ahí, que no se puede hacer una constitución con presos políticos. Entonces eso me medio denso, pero me parece súper importante. Y evidentemente hay un montón de gente buenísima, pues, del mundo ambiental, del mundo del feminismo. Sería largo explicar cómo la gente que me gusta, que es una gran cantidad de gente. Y de los que no me gustan, y para nombrar otro también, me molesta infinitamente Rodrigo Logan. Lo detesto. Me carga esa mirada meritocrática de abogado revenido, que se las sabe todas, y que también porta una superioridad moral bien molesta. A mí no me gusta nada Rodrigo Logan, y también me cargan, por supuesto, cómo no me van a molestar, los Bernardo Fontaine, por ejemplo, Hernán Larraín Mate, tan asociados a las grandes fortunas de este país. Así que esos son como mis elecciones. Ahora falta la creadora del juego. Te toca, pues, Angel, no podéis no decir nada. No, si yo también tengo... ¿A quién más aborrezco? Imagínate lo que voy a decir. Más que lo que ustedes han nombrado, es al ex fiscal Cruz. Yo tengo una cosa de aborrecimiento profundo con ese sujeto. Además que es local, está acá, en esta región. Y es un lobo vestido con piel de oveja que ha mostrado unas volteretas impresionantes. Es una persona que yo no... Creo que es muy peligroso, además, porque ha realizado acciones extremadamente deshonestas, como por ejemplo montajes en causas cuando él era fiscal, hacer montajes, independiente que sea a los mapuches o no, pero él fue capaz de llevar causas adelante para poner presa a gente por 80 años con pruebas falsas y que finalmente se le cayeron. Pero imagínate, o sea, estuvo disponible como ser humano, como persona, con ni una cuota de dignidad y honestidad en su cuerpo para hacer montaje. Y hoy día se sienta a conversar en el mismo lugar con personas, con la hermana de una de las personas que le estaba pidiendo 80 años como Natividad Yanquileo. Y tiene el descaro de sentarse, ¿cachai? Porque él sabía, era más o menos predecible quién de los escaños dentro del pueblo mapuche tenía altas posibilidades, y él tiene el descaro de sentarse allí en esa misma posición y además decir una cuestión que es ya una falta de dignidad. O sea, que tú, ¿qué queda de ti cuando tú decís, no es que me mandaban? O sea, me puedes mandar a hacer un montón de cuestiones, pero uno tiene un poquito de, no sé, pues, algo tiene en su cuerpo, presenta ahí una licencia, no sé, si no querés perder la pega, algo, no sé. Es lo que dicen los... No iba a decir lo mismo, los que están en Punta Peuco dicen lo mismo. Sí, pues, algo, sí, exacto. Algo menos miserable, por último, podéis decir. Pues. Pero bueno, él... La banalidad sí. del mal. A mí Andrés Cruz me parece una persona despreciable. Ahora. ¿Y tú? ¿Y el que te gusta más? ¿El que te gusta? A mí la que me gusta más es la Machi Francisca Lincona. Creo que después de haber estado en la cárcel y que se siente allí, a mí me parece importante que ese gesto. Ahora, si tengo que irme a los constituyentes que son no por escaño reservado, no me puedo salir de mi voto, de la B, porque creo que representa un montón de cosas. Hoy todos votamos por eso. Sí, todos hubiéramos o votamos por la B. Sí. Voy a decir, bueno, representa un montón de cosas. Me gusta que sea joven, porque aquí en Chile como que los que hacen política tienen que ser viejos, porque la experiencia y no sé qué. Una de las cosas que me gusta, también me gusta su apuesta estética. Creo que muestra, imagínate, son argumentos completamente diferentes. Guapo. No, creo que él tiene, no se puso la camisa con cuellito para poder convencer a alguien de seriedad. Claro, no hizo esa puesta en escena también bien despreciable, claro. Que como que si tú tenés un cierto aspecto en Chile, tú eres serio y respetable, ¿caché? Él fue como la inmensa mayoría, diría yo. Exacto. Él fue y se presentó como él es, y su trayectoria y su fuerza política es quien lo es con qué se representa a sí mismo. No tiene que hacer una modificación ni de su lenguaje, ni de su aspecto, nada. Él va y se presenta nomás. Porque a mí me cargan algunas cuestiones comunes, que es esa weá de ponerte camisita, de no sé, pegarte una sonrisita con alguien. No, ¿qué pasa? Si ya eso. Adiós. Oye, vamos a hacerlo. Podemos hacer una pauta al aire, hacer pauta al aire, y yo propongo una cosa. Podríamos cada uno traer toda la semana a el constituyente de la semana, en función de cómo se vaya a ir dando la discusión, va a ir apareciendo, vamos a ir conociéndolo. Pues entonces vamos a ir para bien o para mal. Ya, me gusta. Oye, me gusta la idea, y lo otro solo. Ya que la Ángela habló del fiscal Cruz, decir que ese es precisamente lo que yo encuentro la gente más peligrosa, no las Tere Marinovich y los Marcela Cubillo, sí, porque no, uno sabe que ellas lo que representan, y son duras y son carepalo. Entonces, claro, así dicen lo que piensa la derecha, y uno dice, ay, qué gente más estúpida. En cambio, estos tipos se las dan de progres, se las dan de izquierdista. Quería ir con una lista del pueblo, si no me equivoco. Como resumen, los funó, se tuvo que ir por cupo independiente del PS, y claro, y la gente que lo defiende dice que es una persona muy progresista e izquierda, pero ahí está pidiendo, aplicando la ley antiterrorista y pidiendo condenas por más de 80 años a mapuches que estaban luchando por reivindicaciones, claro, ahí territoriales. Ahí está en el mismo lote de Arboe, todo ese tipo de gente, ¿no? Exactamente. Esos son los peligrosos. Oye, pero no nos queda mucho programa, así que tampoco vamos a quedarnos ahí. Simplemente, aunque el juego estuvo re bueno, tenemos que analizar la semana, por favor. Si lo que pasó con estas elecciones después fue sabrosísimo. Acabamos de mandar aquí una imagen del famoso meme de Hemos Sido Engañados con Paula Narváez. Al medio. Paula Narváez por fin tiene fama, tiene protagonismo en los medios, sin que sea una galleta en matinales. Por fin tiene minuto en la tele con una cuestión sustancial que decir, y que es que básicamente es la candidata del establishment concertacionista a forceps, mientras que en la derecha están jugando como al menos malo, ¿cierto? Y la Democracia Cristiana vive su drama personal, particular, que parece que termina en desintegración completa. A la Democracia Cristiana le llueve, pero totalmente un diluvio. Justo se conoce además que ya se sentencia, ¿cierto?, el caso del hermano de Frey, que fue, ¿cierto?, que desfalcó a Eduardo Frey Ruiz Tagle, ¿cierto?, su hermano, no recuerdo, Francisco Frey, y la DC, pero haciendo aguas por todos lados. Mientras que en la izquierda también se ven cuestiones bien patéticas que tienen que ver, como por ejemplo esta cercanía inusitada a la lista del pueblo para invitarlos a participar de las primarias, me parece de un oportunismo también. Todo esto en una semana desopilante, así que los dejo para que lo comenten. Comienzo con Han esta vez para hacer otro orden. Gracias. ¿Qué palabras se usan en este programa? Desopilante. Desopilante. Me gusta. Ah, sí, a mí igual. El tema que decís tú del intento de acercarse a la lista del pueblo es justamente lo que planteábamos de antes, que hay partidos que se están dando por ganadores pero por tener un tercio del tercio, o un tercio de la mitad, porque no le alcanza si la mayoría de la gente está en una actitud muy antipartido. La popularidad que tiene Jadwe no es por ser del Partido Comunista, sino que es por una gestión municipal súper exitosa y súper innovadora, que se ha traducido en beneficio real y concreto para toda la comuna y que la gente los ve. Eso hace que arrastre gente al voto PC. Ahora que no se entienda esto como una crítica al PC, sino tratando de ver la cuestión con más paños fríos, porque hay gente muy entusiasta. Y claro, pues esta van ahora a ir a una primaria que querían invitar a un partido ultra corrupto como el PS, un partido neoliberal totalmente, a una primaria que supuestamente es de izquierda, un partido infiltrado completamente por el narcotráfico. No es que esté inventando cosas, las noticias son conocidas. Entonces, si querían hacer alianza con ese grupo, ya me genera sospecha o duda. ¿Por qué invitar al PS? Claro, le dijeron no al PPE, porque ya hubiese sido ya el colmo con el PPE, con todo, que el partido de Sokimich, básicamente. Pero el PS no se queda atrás tampoco. Así que, no sé, esto devela lo que hemos dicho también en este programa otras veces. El PC, pese a ser un partido comunista, o sea, me refiero a tener el nombre de Partido Comunista, en el espectro así como objetivo de la izquierda derecha, está más al centro. Es un partido socialdemócrata, porque el cuco del nombre igual pega a mucha gente, pero no es lo que fue en los 70, no es Allende, esto no es la Unidad Popular. Pero aún así es interesante que ese espectro del voto tradicional bipartidista o bicoalicionista se haya roto de la forma en que está haciendo. Igual es súper interesante. Ya, perfecto. Gama, te pregunto a ti entonces, porque el asunto aquí tiene que ver con que los partidos todavía creen que estas cuestiones se resuelven por las coaliciones, por esta lógica de hacer política en función de pactos, coaliciones, porque supuestamente los partidos, el razonamiento que hay detrás es que los partidos tienen redes territoriales, ¿cierto?, que son capaces de movilizar voto, y que por eso son tan importantes, ¿cierto?, estas concejalías, alcaldías, gobernaciones, porque ahí es donde se mueven los apoyos a los candidatos. Pero eso se ha quedado demostrado que no es tan así, porque las redes territoriales de los independientes se movieron mucho mejor que los partidos en esta ocasión. Entonces, la red territorial no le pertenece solamente a la lógica de partido. Entonces, te pregunto a ti, ¿ves realmente que es trascendente esta discusión entre las candidaturas, de quién va en primaria y quién no va en primaria? ¿Y todo eso? La verdad de las cosas, sinceramente, yo creo que a muchas personas esto no le interesa, el negociado o la cocina que tengan entre los partidos que con suerte eligieron uno o dos convencionales constituyentes, no creo que sea algo tan relevante para nuestros amigos de los movimientos sociales o de diferentes orgánicas que están a lo largo del territorio trabajando ya en los contenidos que deberán ser incluidos dentro de esta convención. Ahora, yo creo que más que irrelevante es bastante melodramático en cómo estos partidos tratan de apelar a un pasado como para posicionarse frente a los nuevos actores que están surgiendo y que se están en proceso de institucionalizarse a través de esta convención constituyente, con las rimbombantes declaraciones del funesto presidente del Partido Socialista, el senador Elizalde, señalando después del rechazo o del veto, como ellos lo señalaban, de sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista a realizar esta primaria, que incluyendo al PS, al PPD y al Partido Liberal, y quien señaló amargamente que así no se humillaba al partido de Allende. Yo me pregunto, ¿cómo se humilla entonces al partido de Allende? ¿Defendiendo al tirano Pinochet de Londres, como lo hizo el canciller de la época, el canciller Insulza, actual senador por el Partido Socialista, quien prácticamente viajó por todo el mundo defendiendo al dictador Pinochet? Y te sumo, el mismo Insulza fue el que hace pocas semanas atrás dijo que Chile se merecía algo más que Jadwe. Algo mejor que Jadwe. O Ricardo Lagua apoyando el golpe de Estado en Venezuela el 2002. Por ejemplo. ¿Qué otras formas creen ustedes que hay de humillar al Partido Socialista? ¿O cómo se humilla al Partido Socialista? Que lo financie Sokimich, estar metido, tener redes de narcotráfico, las privatizaciones. Haber participado en la oficina para reprimir y asesinar gente. Haber asesinado comuneros mapuche bajo su gobierno. Haber invocado la ley antiterrorista en contra de las comunidades en resistencia. La lista es larga, parece. Tener a huelguistas de hambre por más de 80 días. Claro. Y podríamos seguir. Bueno, me queda muy claro que en este panel la tenemos tenemos un diagnóstico bastante certero de la lista de cómo el Partido Socialista se ha autohumillado durante mucho tiempo estos últimos 30 años. A propósito de eso, por el show también del pobre Carlos Maldonado que estuvo esperando, creo que todavía está en la oficina del Cervel esperando que llegue alguien. Había un meme que decía, no se humilla así al partido de Pedro Aguirre Cerda. Así buscando una figura para que lo ensalcen. Ahora uno debe decirte, Angel, para que también opines en esta vuelta. Bueno, yo no sé si se humillan, porque ellos son eso, representan eso y es su forma de actuar en el fondo, como que todo lo que ustedes enumeraron, esta larga lista, es la forma en la que ellos hacen política y es la forma en la que ellos siempre han actuado. Ahora que les venga como unos temblores, unas convulsiones de que así no se humilla el partido de Allende, eso es como de un oportunismo ya lamentable y que se acuerdan de esta figura así como ya porque no tienen de dónde agarrarse, pero es la forma de actuar del PS, eso es lo que hacen ellos, o sea, no, ellos a sí mismos se construyen de esta manera, entonces eso es el PS, el financiamiento de Sokimich, las acciones que tuvieron en la oficina, asesinando y reprimiendo, etc. Dime, Robinson. Ya, les propongo ahora yo un juego. Ya, a ver. Otro juego, a ver. Un escenario hipotético, la verdad. Si la elección fuera entre Lavín, Yasna Proboste, Jadwe, ¿verdad? Y un candidato independiente que surja de todo este núcleo de personas de la lista del pueblo y similares. ¿Cómo quedaría el panorama? ¿Qué creen que pasaría en ese escenario? Uy, qué complicado. Mira, yo creo que el escenario que describiste... Ahí viene una predicción. No, yo creo que... Jano, el oráculo de Jano. Ya la hizo. Yo creo que así va a ser. Eso es el escenario más probable. Ahí depende de quién sea este candidato de los movimientos sociales o candidata, que lo más probable es que sea candidata. Ay, me faltó Narváez, pues Narváez también va a ser candidata. Y el del partido de Pedro Aguirre Cerda. Y Maldonado, sí. Pues no, el único que ya está inscrito en la papeleta, de hecho. Él va a estar en noviembre. Bueno, y sumémosle que seguramente KKKs también va a estar, seguramente va a estar Franco París. Irrelevante. Sí. Irrelevantes. Ya, pero... Yo creo que ahí depende mucho de esa candidatura independiente. Obviamente este Jave va a intentar coquetearla. Tiene que. Y yo creo que ante la debacle de la derecha se van a pegar un Frey 1964. Van a bajar su candidatura y van a apoyar a la DC como representante del establishment y del orden. ¿Todos somos Yasna? Anótenlo. 22 del 5, todos somos Yasna. ¿Eso van a ser? Así es, anótenlo. Anotado. ¿O todos somos Paula? No, ¿cierto? Yasna. Sí, ¿qué opina Gama? Creo que es bastante común lo que se está señalando con respecto a algunos personeros de derecha que ya están pensando en que van a ver la segunda vuelta desde sus casas. Con estos resultados electorales. Sí, pues todavía falta mucho, pero está, como ustedes pueden ver, se revolvió tanto después de estas elecciones que de los 17 candidatos y precandidatos, o sea, quedan parados como dos o tres nomás. Y van a aparecer ahora realmente los verdaderos candidatos. Los que estaban tapados o los que no se preveían van a aparecer ahora. Entonces, ojo con esto porque vamos a tener un invierno muy caliente. Al parecer. Sí, yo creo que dentro del escenario que tú planteas, me parece que, bueno, que lo chile, el Jano ya lo dijo todo, como él tiene esta capacidad de análisis y predicción y saca su bola de cristal, que no sé dónde, claro, se la compró. La evidencia. Sí, va a tener que pasar el dato porque así tomamos decisiones más rápidamente. Oye, pero eso me lo están atribuyendo a ustedes, yo no me lo he dicho a mí mismo. Sí, no, nosotros te lo atribuimos. Te sí, una gran cualidad, poder. Un poder ahí mágico, no sé. Pero creo que en ese escenario, como dice el Jano, la candidatura que se levante desde los movimientos sociales probablemente va a ser una mujer, porque es evidente, de acuerdo a cómo se ha ido distribuyendo las cosas. Y creo que... por eso es que los movimientos sociales deben hoy día tener algunas cosas como demandas muy estratégicas, como por ejemplo el indulto a los presos, como porque en esos puntos van a haber diferencias fundamentales, como por ejemplo, Jadwe les podrá coquetear un montón, pero yo no sé si Jadwe va a decir claramente, como actúa el Partido Comunista hasta ahora, va a decir claramente, sí, indulto a los presos, eso van a haber... cuestiones críticas donde nosotros vamos, como parte de los movimientos sociales, vamos a tener que ser enérgicos y claros, y ahí nos vamos a diferenciar mucho de esta, desde ahí hacia la derecha, digamos, ¿no? Porque yo creo que en eso sí, Angel, donde yo creo que va a haber diferencias notables, tiene que ver con los modelos económicos, en el modelo económico. Yo creo que Jadwe va a hacer guiños, le tiene que hacer muchos guiños al empresariado para tranquilizarlo. Sí. Jadwe o Boris, ambos. Bueno, Boris le resulta fácil, casi natural, ¿no? Ahí, ¿no? Pero, claro, pero donde se da la diferencia, por ejemplo, el detener el extractivismo, yo creo que eso es una cuestión de los movimientos sociales que Jadwe no lo puede compartir tan fácilmente, ¿cachai? Ahí va a haber puntos que van a diferenciar... A que esté de acuerdo, no lo puede hacer tan fácil. Aunque estuviera de acuerdo, pero... Sí, exacto. Claro, porque su posición no se lo permite nomás. Porque sí. La necesidad que tiene de mantener al empresariado tranquilo se lo va a impedir, digamos. En su lógica de gobernabilidad, todo esto que ellos siempre dicen que tienen que ser dar gobernabilidad. Sí, por eso nosotros desde esta posición tenemos que, por ejemplo, lo que tú propones de candidatura semana a semana, tenemos que preocuparnos de ciertos puntos, como por ejemplo resaltar si ese constituyente en sí está proponiendo claramente fin al modelo extractivista, los presos a la calle, los presos del estallido a la calle. Hay cuestiones que tienen que ser direccionar el discurso. Entonces, claro, ahí es donde hay que marcar mucho la diferencia, porque van a tratar de embolinar la perdiz de todas las maneras posibles, especialmente cuando haya que hacer alianzas, por ejemplo, con Jadwe Boric. Va a haber que diferenciarse. Exacto. Muy claramente. Porque no es lo mismo, no estamos ahí mismo. Hay diferencias fundamentales que van a cambiar la vida de las personas, el diario vivir de las personas, la cotidianidad. No va a ser levantarse al otro día y salir a trabajar, como siempre se dice, es diferente. Las propuestas son muy distintas. Chiquillos, nos queda poquito, así que vamos a aprovechar de que Gama viene preparado, pero con todo para hacer recomendaciones. Gama, por favor, comienza tú con... Así veo la pauta. Claro, tus recomendaciones, Gama, por favor. Bueno, iniciando este bloque de recomendaciones, ya finalizando Cerro a la Izquierda, me gustaría recomendarle a todas las personas que nos están escuchando y que nos escucharán a su debido tiempo, la segunda temporada de la serie de Netflix Love, Death and Robots, que es una serie de cortometrajes animados en diferentes estilos, cuya segunda temporada se lanzó el 14 de mayo recién pasado. En realidad, lo que recomiendo es la primera y la segunda temporada, ya que se trata de una serie de cortometrajes que exploran diferentes ámbitos de la experiencia humana en una mezcla bastante impactante, abarcando diferentes estilos tales como el humor, el drama, el horror y la ciencia ficción. La primera temporada de esta serie posee 18 capítulos, mientras que la segunda posee tan solo 8 cortos animados, los cuales fluctúan de 5 a 15 minutos, son bien cortitos en realidad. En esta serie, tanto Tim Miller como David Fincher continúan como productores del espacio y recurren al talento de directores y animadores de diferentes países para dar vida a estos 8 cortos animados en diferentes estilos, los cuales no poseen un hilo conductor entre sí, lo cual evidentemente lo vuelve bastante interesante de ver. Esa es mi recomendación. La serie, la segunda temporada de Love, Death and Robots. Qué completo informe en un perfecto inglés también. Gracias, Gama. ¿Cómo lo haces? Angel. Sí, yo tengo que recomendarles algo local nuevamente. Les quiero recomendar, bueno, de nuevo por lo infantil. Me he ido como para allá en el último tiempo. Niñas Revoltosas. Están en Instagram, están en Facebook. Es un proyecto de dos personas, de una socióloga que formó parte del equipo de Cerro La Izquierda en algún momento, Consuelo, y de una ilustradora que es de apellido Martínez. Ellas realizan distintos cuentos que abordan problemáticas como la preservación y conservación del medio ambiente, los estereotipos de género, la amistad. Yo tengo uno de sus cuentos, Sofía y el humedal, donde se trata justamente sobre la conservación y preservación de los humedales y el cómo esto se puede hacer en conjunto con la comunidad. Les recomiendo porque los cuentos son libres, se pueden descargar, también se pueden encargar en distintos talleres. Están en Instagram, Niñas Revoltosas, y están también en Facebook, como les decía. Se pueden descargar fácilmente. Si uno les escribe a niñasrevoltosas@gmail.com, responden rápidamente. Realizan distintas actividades y una de las que ellas traen es el lunes 24 de mayo, ahora que van a conversar con Alonso. ¿Recuerdan este niño que fue entrevistado torpemente por un noticiero de Mega, donde le preguntan por el equipo de fútbol que les gusta y él dice por la izquierda? Y no hacen más que burlarse de él los matinales, y se ríen y lo invisibilizan. Bueno, lo van a entrevistar y van a conversar con él de una manera muy decidida, para poder escuchar también la opinión de los niños y de las niñas. Así que el lunes 24 pueden también sumarse a eso, pero también están sus cuentos, como les digo, para que los puedan descargar y explorar con los niños que estén a su alrededor. De regalo viene perfecto, a mí me llegó de regalo para el Emiliano y uno de sus cuentos favoritos. Bueno, tiene hartos, pero uno de los que él más lee y más le gusta. Entonces les recomiendo Niñas Revoltosas, un lindo proyecto de dos mujeres que están ahí preocupadas de las infancias. Espectacular, muy bien, lo veremos. Alejandro Robinson, bueno, como recomendación, como la Angel está especializada en recomendaciones de infancia, yo me había especializado, dije que iba a recomendar canales de YouTube. Esta vez voy a ir por el tema gastronómico. El canal de Álvaro Barrientos Montero es Comida Chilena. Es buena, es bueno ese canal, me lo recomendó el Jano. Oh, buenísimo. Me lo recomendó el Jano, y va ahí, bacán. Es muy bueno. Con la Angel hablamos mucho de recetas. Nuestro, así de conversaciones, cómo hacía esto, cómo hacía esto otro. Y varias veces le he mandado links de ese canal porque es comida chilena, comida tradicional chilena, nada rebuscado, nada sin barroquismo innecesario, sin complejizar cuestiones que se han hecho toda la vida de una misma forma. Es comida sumamente tradicional chilena, sin secretos, y muy amenamente explicada. He aprendido un montón de ese canal, veo absolutamente todos los videos que sube, así que se llama así tal cual, es el nombre del chef, Álvaro Barrientos Montero. Muy simpático además, Álvaro Barrín. Además. Me explica muy bien. Gama está en desacuerdo, pero bueno, es la recomendación de Jano. Gama, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? O sea, yo trato de ver esos videos, pero simplemente la figura de Álvaro Barrientos me parece insoportable. Oh, mira, ¿por qué? Aquí hay 4 personas. ¿Es súper simpático? No lo sé. Me parece una simpatía falsa. Ah, bueno, pues mira, qué increíble lo que es la subjetividad. Me parece muy simpático, es muy agradable verlo. A mí igual. No como a la mayoría de los chefs, que son bien desagradables. Fíjate, él es bastante ameno, encuentro yo, no sé. Sí. Y no, aparte que no se guarda nada, no se tira como dice el Robinson, la mayoría de los chefs son de un engreimiento insoportable. Este loco es súper humilde. Bueno, pero Gama tiene el derecho a que él tiene esa percepción. Ya, bueno. Pero ahí está la recomendación y la gente puede ver. ¿Y tú, Robinson, tienes alguna? Mira, sí, pero en realidad voy a decir una cuestión específica que tiene que ver con nuestro tema de hoy y con lo que está pasando en Chile. Les recomiendo en este, no un libro, generalmente yo estoy como en la onda de los libros, así como ustedes están en los otros temas, pero esta vez voy a recomendarles una serie de entrevistas que están colgadas, entrevistas ya más profundas, más en profundidad, en resumen.cl a los y las constituyentes. Hay entrevistas para conocerlos mejor, en más profundidad. Está, por ejemplo, Damaris Abarca, que es la constituyente de O'Higgins, que es la presidenta de la Federación de Ajedrez, mujer ajedrecista. Está María Rivera, que es la defensora de los presos y presas de la revuelta, abogada de Santiago. Está Vanessa Hoppe, nuestra invitada también en Cerro a la Izquierda, ahí de Nahuel Buta. Está, se me olvida alguien más, que también está Arroyo, la abogada Manuela Arroyo de Araucanía, ¿cierto? Que también tiene un tema ahí con el feminismo y con temáticas de derechos humanos y ambientales, también por el derecho al agua. La representante de Magallanes que ganó por primera mayoría ya. Sí, pero no está en la entrevista. Ahí está, hay una nota colgada de ella, pero no en la entrevista. Quiero decir que lean las entrevistas que están como en profundidad, que son largas, que son como de temas particulares. ¿Qué realmente piensa? Va a aparecer muy pronto, estos días, va a aparecer lo de Camila Zárate de Valparaíso sobre el animalismo. ¿Qué es para ella el animalismo? ¿Cuál debe ser la relación en la Constitución entre humanos y no humanos? Entonces, todo ese tipo de cuestiones para que nos vayamos interiorizando en el pensamiento de estos constituyentes. Entonces, mi invitación es a leer estas entrevistas que irán apareciendo, creo que una al día en resumen.cl, y donde también encontrarán este podcast, por lo demás, para que lo escuchen ahí. Esa es mi recomendación. Estamos ya en la hora, amigos, amigas, cuando escuchen este podcast, en la hora y el lugar en que estén, nosotros estaremos preparando ya la siguiente edición de Cerro a la Izquierda, con nuevas temáticas, con lo que esté pasando en Chile, que realmente se ha vuelto un país muy entretenido, debemos decirlo. Sí, acuérdense que una vez al mes es en vivo. ¿Y qué será en vivo? Con sorpresa, ¿cierto? ¿Para qué vamos a anunciar todavía? Sorpresa. Sorpresa. Ahí ya estaremos avisando canal y bueno, por los likes de las plataformas de redes sociales, ¿cierto? Y invitada para esa ocasión. Sin más, me despido, Gama, que estés muy bien, cuídate mucho. Chao, chao. Angel también, que estés muy bien ahí en Moschen con tu familia. Gracias. Saludos. Saludos para ti también. Y Jano, gracias. Y Jano, Alejandro, que estés muy bien, cuídate. Ok, tú también. En Concepción. Nos vemos, que estés muy bien. Chao, chao. Adiós. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.